yo sí, al mar gavilán, y a tu chica sabía bailar. Allá le gustan las picaduras, yo soy el dengue y la vacuna. Allá le gustan las picaduras, yo soy el dengue y la vacuna. Y este tema va dedicado para Huguito, que recién vino de la gira de Escocia, y dice: para todos los borrachos.